Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. El que escucha y entiende la palabra da fruto. Escuchad pues vosotros la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo sembrado junto al camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso es el que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene en sí raíz, sino que es inconstante. Y al venir una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza y cae. Lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda estéril. Y lo sembrado en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende, y fructifica y produce el 100 o el 60 o el 30. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que escucha y entiende la palabra da fruto. No se puede cumplir con Dios y la fe a la fuerza, por solo obediencia, por solo costumbre. Hay que entender nuestra fe. Solo así damos fruto, porque como dijo Dios, a todo el que oye la palabra del reino y no entiende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Hijo amado de Dios, no dejes que te gane la partida de la vida el maligno. Tú atiende con todo tu corazón a la palabra de Dios, al Evangelio. Lee, escucha y medita el Evangelio y acógelo literalmente. Por ejemplo, cuando Jesús, Dios, dijo que es cometer adulterio tan solo desear a una mujer, es que es adulterio. Ve a confesarte y arrepiéntete y aparta tu vista de ver y mirar mujeres, porque se empieza con mirarlas y se acaba mirando pornografía. Y si te arrepientes pero no pones los medios para acabar con este pecado mortal, irás al mismo infierno, de verdad. Cuida tu alma, cuida tu calidad de vida y vive con tu esposa o cásate, pero no mires ni pienses en pornografía. No vayas a las páginas web donde hay chicas ligeras de ropa, ni mires a una mujer deseándola en tu corazón. Dios dice que es adulterio y el adulterio es pecado mortal. Tu vida vale más que esto. Si tienes deseos de placer, busca una santa esposa y cásate y ten hijos. Que en esto Dios también está de acuerdo, en el matrimonio canónico. Y si estás casado, ten hijos con tu mujer y no mires pornografía, y menos con menores y personas del mismo sexo. Puedes hablar mucho de Dios, puedes hacer grandes sermones de la palabra del Señor, pero estás perdido. No será el purgatorio, es el infierno. Hijos de Dios, que quede claro que los pecados mortales, si no sentís dolor de cometerlos, si no vais a confesaros y rectificáis, Dios dice que los pecados mortales nos llevan al infierno. Sálvate. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.